Y estamos con Luis Virgilio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. ¿Qué pasó con Sergio Ábalos hace muchos años aquí en Neuquén? Bueno, Sergio Ábalos es un desaparecido de nuestra democracia. Él desapareció en junio del 2003 en el boliche que en ese momento se llamaba El Fuerte y luego se popularizó como Las Palmas. Entró a las 3, casi las 3 de la mañana, 3 menos cuarto de la mañana, que según los testimonios y las pruebas que se recabó en el expediente, y luego nunca más se lo vio. La causa tramitó durante 10 años como averiguación de paradero, intervino la fiscal González Taguada, y bueno, cuando la familia me vino a ver a mí hace un año, porque bueno, la causa estaba por prescribir, porque ya habían pasado pasan 11 años, la causa prescribe, ¿no? Y se archiva. La última vez que la familia se había acercado a hablar con el fiscal le había dado esto a noticia, le había dicho que la causa, si pasaba el plazo, se iba a archivar porque prescribía. Yo dije que me autorizaran a ver el expediente. Y bueno, cuando veo el expediente, yo en las primeras páginas veo cuál es mi teoría, mi hipótesis del caso y se la transmito a la familia. Para mí está involucrado las fuerzas de seguridad de la provincia que integraban la seguridad del boliche ese día, que eran, sí. O sea que la gente que hacía seguridad en el boliche era en su momento, fuerza policial. Eran fuerzas de policía, estaban en actividades y tan es así además de que ellos actuaban coordinadamente con la policía en sus funciones. De hecho, ordenaron detenciones, se comunicaban por handy con los policías en actividad y llegaban patrulleros y retiraban gente que ellos detenían. O sea que estaba la fuerza de seguridad actuando normalmente, ¿no? Como no de manera privada. Estaban haciendo adicionales en un lugar privado, pero eran personas que estaban vestidas con uniforme que actuaban de manera coordinada con la policía en sus funciones. Y bueno, y otra parte era personal retirado del ejército que también hacían seguridad. Estaba compuesta, esa era la composición de la seguridad del boliche esa noche: personal retirado del ejército y policías. ¿Pudiste rastrear quién es el dueño del boliche, algo así? Sí, el dueño del boliche es un señor que se llama Narradone, que no ha declarado en el expediente, ahora actualmente lo creo que sigue siendo dueño, pero lo concesiona, y que bueno, que es parte, no, yo no te puedo adelantar sobre eso, porque va a ser parte de la investigación que voy a hacer seguramente a partir de febrero. Pero no me quiero adelantar en estas cuestiones. Nosotros lo imperioso que yo vi en la causa era que primero evitar que prescribiera. Segundo, nosotros acá estaba enmarcada la causa una simple averiguación de paraderos, cuando acá estábamos ante un delito federal, que era la desaparición forzada de personas. Entonces estaba mal enmarcada la causa. No la estaban investigando quienes las tenían que investigar, y no se estaba investigando el crimen que había o el delito que había atrás de la desaparición de Sergio Ábalos. Entonces estaba mal desde el principio. ¿Y por qué? Porque habían otras hipótesis, esta causa adquirió un conocimiento público, mucha gente aparecía con teorías, con denuncias, había varias teorías. Y bueno, la fiscalía empezaba a buscar, o sea, aparecía alguien que decía que vio, no sé, una llamada anónima que dice que bailó, una señora que bailó con Sergio Ábalos, de que esa es la famosa teoría de la viuda negra. Entonces se ponen a investigar eso hasta el georradar que hicimos el año pasado, que obviamente no llegó a nada. Yo planteé el delito, me reuní con el fiscal Brian Obey, que es quien reemplazó a González Taguada. Él nos pidió tiempo, dijo que quería seguir trabajando un poquito más y que le diéramos un tiempo hasta fin de año, y que si no avanzaba o no se resolvía nada, que nos iba a acompañar en el cambio de carátula, que esa era la teoría primigenia nuestra. Uh-huh. Nosotros queríamos cambiar la carátula y después ponernos a trabajar en un juzgado federal que obviamente que no esté contaminado, porque la causa, absolutamente todos los testimonios del primero al último lo toman los policías que son los principales sospechosos, ¿no? Claro. Digamos, toda la investigación es así, existen irregularidades en el expediente, esto no lo digo yo, lo dije yo en su momento, pero esto lo dice Gil Carbó, que es la Procuradora General de la Nación, que es la jefa de fiscales, ante quien llegó la causa, mediante un recurso que nosotros hicimos, y bueno, y en el dictamen señala las graves irregularidades en la investigación, y señala el hecho de los testimonios y la totalidad de la prueba recabada por la policía. Cuestiones que no le llamaron la atención al Ministerio Público en su momento, me llamaron la atención a mí, pero no porque yo sea un avezado abogado, sino porque sí. Le llamaría la atención a cualquier profesional que abra el expediente. Vos te contrás que el boliche tenía 40 cámaras de seguridad en todo el boliche y que de golpe dejaron de funcionar todas juntas 15 minutos antes de que ingresara Sergio al boliche. O sea, Sergio ingresó a las 3 de la mañana, a las 2:45 dejaron de funcionar y de registrar, que es una cosa muy extraña, eso le llamaría la atención a cualquiera. Sin embargo, curiosamente no le llamó la atención al Ministerio Público en su momento, y eso quedó ahí. Y no se secuestraron, obviamente no teníamos imágenes de Sergio en el boliche, porque dejaron de registrar a partir de esa hora, 15 minutos antes de que él ingresara, y tampoco se retiraron los dispositivos de grabación o todos los elementos para acreditar de si era factible o era posible que dejaran de funcionar las cámaras, sí. Si se trataba de un error técnico o personal, como dijeron ahí en un acta cuando hicieron el secuestro de los tapes, o si realmente alguien fraguó, alguien cortó, que es lo que yo considero, ¿no? Para que no salga el registro de lo que ocurrió allá dentro del boliche. Así que bueno, esa fue la primera cosa que llamó la atención, y bueno, y después la irregularidad de no haberse investigado ese hecho. Después, las contradicciones de la gente, del personal que estaba de seguridad. O sea, todos juntos, cuando le preguntan qué ocurrió esa noche, todos la respuesta es calcada de todas, es corporativa, todos dicen que no pasó nada, que fue un día tranquilo, que no vieron nada. Sin embargo, empiezan a desfilar los testimonios de los muchachos que estuvieron esa noche en el boliche. Con Sergio, estuvieron los muchachos que estuvieron con Sergio y la gente que también que estuvo ahí en general, en un boliche, digamos, había mucha gente, sí. Y bueno, y gente que hubieron detenciones, golpearon a gente, hay un testimonio de una persona que dice que ve a seguridad golpeando a una persona de las características de Sergio en el baño del boliche, hay uno que explica que le hicieron prácticas de tortura, que le rociaron con un aerosol que hace arder los ojos en el boliche, que los detuvieron, que los llevaron a la policía, que los golpearon, que les practicaron apremios ilegales. O sea, de un lado tenés un montón de gente que asistió esa noche al boliche que te cuenta que fue un infierno, y por el otro lado tenés que los responsables de seguridad del boliche esa noche todos te dicen que fue un día tranquilo y que no pasó nada. Normalmente, en un procedimiento penal, cuando vos tenés dos testimonios tan disímiles sobre una misma situación, los sometés a un careo, ¿no? Y bueno, vos me estás diciendo que acá fue tranquilo y esto, para establecer la verosimilitud, cuál es el... Bueno, nada de eso hubo en el expediente. O sea, en el expediente son 12 cuerpos, mucho volumen de hojas y hojas y hojas que se apilan, y bueno, pero no tenemos nada, ni un dato, ninguna... Y Luis, ¿ahora la causa cómo está? ¿Pasó a desaparición forzada de personas? Bueno, finalmente nosotros hicimos el planteo de desaparición forzada de personas ante la justicia provincial. La justicia provincial reconoció la quiescencia del Estado en la desaparición de Sergio y se declaró incompetente y enmarcó la causa en desaparición forzada. Cuando llegamos a la justicia federal... El fiscal federal hace un dictamen propiciando que se declare incompetente la justicia federal por una cuestión que ellos expresaron como de técnica, que no tenía que ver con el fondo de la cuestión. Ellos plantean que ellos, cuando hablo de ellos, hablo del fiscal Darquier y del juez Villanueva, que es el juez federal, que finalmente adhiere al dictamen que hizo el fiscal federal, diciendo de que Sergio desapareció en el año 2003 y como la figura de desaparición forzada de personas se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico en el año 2011, plantea que sería una aplicación retroactiva que violaría la Constitución, el debido proceso. Entonces, bajo esa teoría, él se declara incompetente. Nosotros apelamos esta decisión, dijimos que no era cierto que recién en el 2011 estuviera esta figura en nuestro ordenamiento jurídico, porque nosotros somos signatarios del Tratado de Desaparición Forzada de Personas, que fue suscrito en el 1994 en Brasil y que fue incorporado con jerarquía constitucional en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución. Por lo tanto, era parte de nuestro ordenamiento jurídico, era derecho positivo de nuestro país la figura de desaparición forzada de personas. Ahora, no existía en el Código Penal, pero se incorporó en el 2011 merced a una condena que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Iván Torres por no cumplir con estos tratados internacionales, y esto que te digo sale, no es que lo digo yo, sino que sale, vos te pones a leer la ley y en la propia exposición de motivos de la ley los legisladores hablan de este caso, del caso Iván Torres, que es un caso parecido al de Sergio Ábalos, por eso te lo menciono, porque Iván Torres desapareció 3 meses incluso después que Sergio. Iván Torres desaparece 3 meses después que Sergio, y bueno, y tampoco la justicia federal quería hacer lugar a este delito de desaparición forzada, no se declaraba competente. Cuando la Corte Interamericana condena al Estado Nacional por esto, bueno, ahí se incorpora la figura. Lo que sí, nosotros no teníamos en ese momento un pronunciamiento de la Corte sobre el delito de desaparición forzada de persona, porque en el caso de Iván Torres lo que ocurrió fue que la familia de Iván Torres presentó un habeas corpus, la justicia federal lo rechazó y llegaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana, una vez con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, volvieron a presentar un habeas corpus recusando al juez anterior, y el juez de primera instancia federal hizo lugar al pedido del habeas corpus. En este caso es distinto porque ya la Corte Suprema de Justicia se pronunció haciendo lugar al tema, ¿no? Al planteo de la desaparición. Luis, por último, sí. Como abogado, ¿qué medidas vas a qué vas a pedir en el proceso? Bueno, en principio, ahora que la causa está en el juzgado federal, yo ya tuve una primera reunión con el juez Villanueva para no pedir auxilio de fuerzas de seguridad de la provincia, porque estamos en Neuquén, porque a veces hace la justicia federal, tiene ese tipo de colaboración, no queremos que esté contaminado con nada, y máxime si nosotros consideramos que están involucrados miembros de las fuerzas. Y bueno, en principio vamos a llamar a declarar a todas las personas, a todos los testimonios que nosotros consideramos que sean inconsistentes o que no nos y que consideramos que sean importantes para nosotros, vamos a hacerlos de nuevo. Y bueno, y tenemos otros testimonios de gente nueva que ha aparecido, que bueno, no te lo puedo adelantar porque bueno, pues es parte de la investigación, pero sí te puedo decir que el hecho de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya hecho lugar al cambio de carátula, de que el expediente haya salido de la jurisdicción provincial y haya ido a la jurisdicción federal, ha animado a personas que han visto algo en aquel entonces y que por algún motivo no querían hablar o tenían miedo y que ahora sienten que existe algún tipo de respaldo. De hecho, los testigos que vamos a llamar los vamos a llamar con identidad reservada, pero bueno, tenemos varias tareas para hacer y que tienen que ver con esto, ¿no? Nosotros necesitamos sacar el expediente de la jurisdicción para trabajar sobre esta línea de trabajo, sobre nuestra hipótesis del caso. Y tenemos en febrero, seguramente va a ser un mes de actividad importante. De hecho, vamos a tener reuniones de trabajo ahora a fines de enero también. Se ha designado, bueno, yo te lo digo a vos, no se lo he dicho a ningún medio, pero se ha designado formalmente una comisión especial de gente de Buenos Aires que va a venir a trabajar sobre este caso, que vamos a tener una reunión seguramente el 28 o el 29. La idea es saber qué le pasó a Sergio y obviamente encontrar a los responsables, ¿no? Gracias, Luis. No, por favor.